otro. Su abuela es como con Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos de todo. Aquí no para de llover. Ya os lo digo, aquí, pero vamos, más que cuando enterramos a Zafra, pero mucho más, ¿eh? Que ahí nos pusimos todos morados de agua, aquí muchísimo más. Hoy, programa número 19. No, vamos, este fin de semana no he hecho nada, no he preparado nada. Solamente, bueno, de como os la debo, porque es una canción que os la debo, que la voy a poner rapidito, sin ningún problema y con latidos de corazón. Porque es lo que más influye, no sé, lo que más en esta península ibérica que tanto, que tan buenos ratos nos ha dado, ¿eh? Pues no me queda más remedio que poneros El Legionario y La Morita. Pero voy a poner, nunca ha sido contrario, ¿eh? Y no, vamos, la voy a poner, pero no con segunda, sino bien. Y además la voy a poner cantada por el público popular. No por banda, ni por nada, ni fíjate que la podía haber puesto por gente así un poco, con un poco de renombre y tal. No, no. De gente de la calle. Incluso digo, se la voy a poner a de que el chipirón de Granada, que la canta muy bien el chipirón de. No. Ni por el chipirón de Granada tampoco. Gente de la calle. Gente que sabe y que aprecia verdaderamente esa canción. Por esas calles de Málaga. Por esas calles incluso de Granada. Donde se canta, donde el de la guitarra sale ahí pum pum y lo toca por cuatro monedas, y sin cuatro monedas lo toca porque le da la gana, El Legionario y La Morita, que es un patrimonio nacional que tenemos, de verdad, aunque hable de Casablanca y todo eso y tal, de Tetuán y todo, da igual, es una cosa 100% peninsular. Y podrá decir el, a lo mejor el del Bilbo, podrá decir, oye, a mí es que eso yo no me identifico. Sí. El Legionario y La Morita identifican al pueblo español desde el norte hasta allá, bueno, pero al sur, sur, sur. Del este al oeste, todo, todo, todo, todo. Hombre, ¿a quién nos representa El Legionario y La Morita? Obviamente a la gente, a los portugueses. Pues no, a los portugueses no. No lo representa. No, no lo representa. El portugués, por la circunstancia que sea, siempre se ha ido más a lo anglosajón. Y fíjate que son católicos y tal y cual, y esto, ¿verdad? Pero no, se fue para el lado anglosajón. Pues no sé si le habrá ido mejor, malo, tal, no lo sé. pero mucho, mucho, mucho. Y ellos no. La cuestión de yo, muchas veces lo he preguntado, digo, oye, tal, no sé, ahí cuando estuve ahí en Peniche, que me gustó el sitio, digo, ¿usted es el legionario de la Morita? Y no, no, pues no, que no lo conocía. Y, para, pero es que es así, tal, en Casablanca, un burdel de Casablanca, se la empecé a cantar, ¿no? Bueno, a cantar, a decir así, no, pues no, no, no, no la hemos oído nunca, ¿no? La de el legionario de la Morita, es una cosa nacional. Nacional, de verdad, se lo digo al señor este de Bélgica que nos oye y todo eso, le voy a decir el legionario y la Morita. A na que entras, te ves 40 millones de entradas para esa canción. Y todo el mundo, vamos, cuando la canta, cualquiera que está en la calle y tal y cual, y la canta y ¡buah! Se aglutina la gente para oírla. Y en las fiestas y en el, oye, el tal, no sé qué, lo, fiesta de barrio, claro. Legionario de la Morita, Legionario de la Morita. Era, hombre, que es una canción. No sé si la habéis oído. Bueno, sí, sí. Es que ya al no oyente, el no oyente no le voy a preguntar que si la oye, va a decir, como no voy a oír yo el Legionario y la Morita, si eso tal. Lo que pasa es que esa canción, pues el no oyente es muy estirado, ¿no? Y es una persona así, no, hombre, que le resbala todo. Pero el no oyente. El no oyente se coge el vasito vino también si está en la calle y se mueve y baila el legionario y la morita. El no oyente, con todo lo que es. Mira. Oye, lo voy a poner, lo voy a poner. Lo voy a poner además con el corazón. Que se oiga el corazón también. Que es muy importante oír el legionario y la morita con el corazón. Que es como se oye. En la península ibérica, en esta España. Venga, adelante el legionario y la morita. Lo pongo, son dos señores que cantan, una señora que canta muy bien y un señor en la calle, porque es que es ahí, es que es una canción de calle. Yo no puedo poner esta canción cantada, pues yo qué sé, por el coro de no sé qué y no sé cuántos de Berlín. No, no puedo. Aunque lo cantarían también muy bien, ¿eh? Que le darían el tonillo y le darían de todo. En el Auditorio Nacional, yo no puedo poneros la versión de Legionario y la Morita en el este, ¿cómo se llama? Ahí en la parada esta, ¿cómo se llama la parada? Es que no me acuerdo ni la. El Cruz del Rayo. El Cruz del Rayo, donde está el Auditorio Nacional. Yo no lo puedo poner esa. Os tengo que poner una de la calle, de Málaga. Me parece que en Málaga. No. Bueno, sí, es provincia de Málaga. La que os voy a poner ahora está cantada en Nerja, al lado de un hotel en Nerja. Y lo canta muy bien, ¿eh? Pero con el corazón, que por eso os voy a poner el corazón, que voy a poner yo el corazón en esto, hombre. Venga, adelante el legionario y la morita. Son las 10 y es la hora del silencio. He visto que le he puesto el corazón y todo, ¿eh? Le he puesto el corazón a la canción, que no me vengáis luego, es que qué cosa, viajante, esto no nos ha gustado. No nos ha gustado la actitud que tienes ante el legionario de la Morita. No. Os la he puesto, ¿eh? Y de calle además. Luego salía otra persona que, pero no, ya que lo pongo más tarde. Ya sé el corte más o menos, que no sabía dónde estaba el corte, pero os he puesto la primera parte, eso está cantado en Nerja. Enfrente a un hotel y tal, y os he puesto el corazón para oírla, porque es una canción que de verdad, yo muchas veces, al principio, he sucumbido, ante eso ya sucumbí, digo, nada, esta canción al principio, pues no sé, decía yo, un poco chabacana la canción, no sé qué, no sé cuánto, muy, pero vamos a ver, miro la cantidad de entradas que tiene eso en el YouTube ese y en todo. Y yo me tengo que rendir. Yo, vamos. Eso es lo que hay. El legionario y la Morita es lo que hay. Que luego después están estos que se la cogen con papel de fumar y tal y cual, los de los negociados y tal. Los del negociado. Lo mismo, son del legionario y la Morita, también. No, es que somos nosotros, yo no lo he oído nunca, a mí es que eso no... Igual, lo mismo que nos... Que, vamos, ya te lo digo yo, exactamente igual de peninsular, pero exactamente igual, por mucho que eso. Hombre. Porque es que claro, como ahora resulta que ya no nos acordamos de que existían las motos Torrot, ni las bicicletas Torrot. Ahora, ¿qué es una Torrot? Pues no, yo lo de la Torrot no lo... No, y el parque sindical. ¿Te acuerdas del parque sindical? No, una piscina y tal y cual. Que por cierto, la piscina sigue, ¿eh? No, yo al parque sindical no. ¿Y el Saldos Arias? ¿Te acuerdas del Saldos Arias? Hombre, el Saldos Arias, que ibais y tal. No, yo de Saldos Arias no. Pues que entonces si no ibas a Saldos Arias, ibas al Flomar. No, Flomar no. ¿Y a Simago? Hombre, compré un cuaderno una vez ahí en Simago. Sí, compraste un cuaderno, sí. ¿Y tú, no ibas tú? Que te he visto, que yo he ido porque además daba unas patatas bravas buenísimas allí. Al bar La Mañica. Ahí entre Galileo y Joaquín María López. ¿No ibas tú a La Mañica? Que te he visto a La Mañica. Que hay unas cañas muy buenas ahí en la Mañica y... No, tú no ibas. Este no. Vaya hombre. Se te ha olvidado lo de La Mañica, ¿verdad? Ah, claro. Y todos los amigos que tal, o los padres de tus amigos que estaban en La Oje, que habían ido a La Oje y todo eso, tampoco, ¿no? No, lo de La Oje no... Tampoco sabes lo que era, ¿no? Ahí allá al Alba y Hermoso, que había, que pertenecía a La Oje, todo eso, no, tampoco. Claro. ¿Y las casas del Parque Móvil Ministerio? ¿Te acuerdas de las casas ahí en Porcia Bermúdez? Antes de llegar a Abascal, que es un barrio enorme que tenía piscina y gimnasio y de todo por dentro y donde estaban ahí los de los coches de los de todos los ministros y todo eso, que lo siguen dejando ahí los coches, ahí todo el parque móvil sigue ahí, lo que pasa es que la matrícula ya no pone PMM, ¿os acordáis? Parque Móvil Ministerio. Ya no, ¿no? Ya no os acordáis, preguntarle a vuestro padre también o a vuestra madre, a ver si se acuerdan del Parque Móvil Ministerio, que seguramente no se acordarán. Todas esas casas de ahí las han remozado, que se las habrán dado, pues supongo yo. De las carbonerías tampoco, ¿verdad? Ahora ya, bueno, sí, Carbones Sáenz y todo eso ahí en Villalba, eso sí, pero es que eso es otra cosa, no tiene nada que ver con las carbonerías que estaban abajo y todo eso. Y las cacharrerías, tampoco, ¿no? Tampoco, pero si habéis estado en las tiendas de los chinos ahora, pues es lo mismo que una cacharrería. O para que tiene más artículos y tal, y le han puesto más pasillos. La cacharrería, pues lo mismo que la tienda de un chino. Lo mismo, el estropajo y lo otro, lo que queráis buscar. Y los puestos de golosinas, que ahora está eso, que no me acuerdo cómo se llama, que está siempre a las afueras de los Carrefuses y todo eso, que venden chucherías y todo eso, que no me acuerdo cómo se llama el sitio ese. Bueno, pues en las tiendas de golosinas vendían la golosina y tabaco a granel. ¿No os acordáis de eso, el tabaco a granel? Claro. Pregúntale a tu padre, cuando decía, oye, dame dos ducados, a peseta cada uno, dos pesetas, ahora no, dame el Winston a tres pesetas costaba cada Winston, ala, dame tres Winston, que voy a una fiesta, y tal, y tres Winston, pues 9 pesetas. El Celtas corto, te lo voy a decir ahora mismo, el Celtas corto costaba 50 céntimos, o te daban tres por una peseta, tres Celtas cortos. El ideal es no, el ideal lo tenían, pero es que el ideal es, es un follón ese tabaco. ¿Por qué? Pues porque venía medio liado. Entonces, las estacas que tenía de ahí de Extremadura, que venían las estacas de ahí, pues ese había que volverlo otra vez a hacerlo. Y con un cigarrillo, seguramente con un cigarrillo de caldo, esos de ideales, te hacías dos. Si tenías papel, el papel de fumar y tal. Que ahora sí, que ahora se sigue usando el papel de fumar. Esa gente que me dice que no y tal, sí, sí. Lo sigue usando para cogérsela. Tanto él como ella. Los dos se la cogen, con papel de fumar. Para eso usan el papel de fumar. Es que, hombre, no, que eso es un... Le llaman de otra forma, un tisú de esos. No, eso es papel de fumar de toda la vida. Que te la has cogido con papel de fumar. Ya se la cogía tu padre con papel de fumar. Y ahora tú te la sigues cogiendo con papel de fumar. Tú... Y la que va contigo, los dos os la podéis coger con papel de fuma. Mira que era difícil antes, ahora ya es muy fácil. Pero bueno, en fin, las cacharrerías. La piscina Estela. No, ¿te acordáis, Arturo Soria? Piscina Estela. Ahí no habéis ido nunca, ¿verdad? Ni familiares vuestros tampoco. Han ido allí a la piscina Estela, ni a la piscina del Valle Hermoso. Ni al parque sindical, no, porque siempre hemos tenido piscina en el chalet, siempre, ¿verdad? De piscina en el chalet. Los trenes expresos, tampoco. Tú ya has nacido en el AVE, y has nacido ahí en el AVE y en los aviones y en el... ¡Uy, qué asco me da Ryanair! Lo está lleno siempre, Ryanair. Y claro, ¿no habéis bajado a comprar vino a granel allí? Al Muñiz, ahí en Galileo con esto, ¿cómo se llama? Con Cía Bermúdez, ahí Muñiz, que tenía dos tanques grandes de para servir vino a granel, y no habéis bajado con la botellita de Mau a que os llenaran un cuartillo de vino con la botellita de Mau. No habéis ido nunca, claro, eso no lo conoce, no, nunca, es que no solamente eso, es que no ha existido. Igual que el legionario y la morita, no existe tampoco, ¿verdad? Que no existe y tiene millones de entradas el legionario y la morita, pero no existe. No, eso no. Son mentiras. Es unas cosas que nos dice el viajante para fastidiar nada más a todos. Venga, hombre. La visión, claro que han ido allí a comprar vino a granel. ¿Qué os queréis? Que era todo el mundo bebía Vega Sicilia bien embotellado. ¡Ey! ¡Oh, qué vino más bueno! ¡Qué vino! A granel, cuánto vino a granel se ha bebido, hombre. Si lo que se bebían los porrones, o sea, tampoco, los porrones, no se acordáis, que daban tortilla y tal, los porrones. Pues lo que se bebían los porrones era vino a granel. Igual que cuando había los grifos, esos de vermú a granel también. Aquí sí es que venimos. Si todos de la pata al rey venimos. Si es que venimos todos. Se nos ha olvidado todo, ¿eh? Se nos ha olvidado todo. El vino a granel. Las casquerías. ¿Eh? ¿Se acordáis de las casquerías? No. No, pues nosotros no. Pues nosotros teníamos una carnicería muy buena, sí. Ahora resulta que van todos a este, a ese que vende el jamón tan bueno. ¿Eh? A mantequerías leonesas solamente. O al otro, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama porque no he ido nunca. Por eso tampoco tengo. Vamos, si no me acuerdo es porque no he ido nunca. ¿Sabes? Y, pero, si hago memoria, ¿dónde van los futbolistas ahí? ¿Cómo se llama? Ahí hay uno por Majadahonda. Por Majadahonda hay uno. No me acuerdo. Un jamón muy bueno. Porque, ¿cómo voy a acordar si no voy? Si no llego a eso. ¿Cómo? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Bueno, en fin. ¿Os acordáis de la venta que había sitios carnicerías que vendían carne de caballo? No, carne de caballo. ¿Cómo se va a poder vender carne de caballo en España? Pues sí. Se ha vendido mucha carne de caballo en España, pero de caballo hecho polvo. No de caballo que estaba. No, de caballo ya hecho polvo. Vamos, tal. ¿Os acordáis de...? Ahora veis a los... a los municipales y tal, y unos brazos de gimnasio iban ahí, todos entallados, entalladetes y tal. ¿Os acordáis de los guardias con el abrigón ese que los ponían y el casco blanco ese? Todo el día, lo tenían ahí todo el día, ahí en un altillo, dirigiendo el tráfico ahí en Cibeles, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ah, ¿os acordáis, no? Todos de la pata al rey, pues claro, ¿quién se va a acordar de ese tipo de cosas? Nos dice viajante que la gente que se prospera, que no nos podemos quedar atrás. Se prospera. Y el legionario en la Morita, Ana, que mires por ahí un poco, tiene 50 millones de entradas. Se progresa. Y no es que estemos estancados, es que es lo que hay. Es que es lo que hay, es lo que se ha descubierto. El legionario en la Morita es lo que se ha descubierto. Hombre, se hicieron los coches, vamos, los Pegasos y todo eso, pues también se hacía en unos camiones estupendos. La única marca española que ha habido, no sé si hispano-suiza, dicen, siempre te cuentan el rollo del hispano-suiza y tal y cual, que era. Ahora todo patente extranjera, si es que esto patente extranjera, todo, cuando vino la SEAT, patente de la FIAT, se copiaba de allí todo. Luego ya los ingenieros en España empezaron a hacer motores y cosillas y tal y cual. Barreiros español, sí, 100%. Lo mejor que ha habido, el Barreiro. Pero bueno, hicieron un camión, por visto el Barreiros hizo un camión para el ejército, que ganó un premio. El Barreiro, que no estaba bien considerado el hombre, porque claro, luchaba en contra de Pegaso, vamos, luchaba, estaba ahí en el mercado con Pegaso se lo quería llevar todo, pero joder, se dieron cuenta de que es que Barreiros era un pedazo de camión, pero un pedazo de camión que no se rompía y que quemaba cualquier tipo de gasoil, fin. A ver, es que no, me he quedado sin música, no, tengo música pero la tenía baja, pero bueno. Venga, vamos a ver, más cosillas que no os acordáis. Venga, no, oyente, que tú te acuerdas de muy pocas cosas, claro, como no me oyes. ¿Eh? Los taxistas, ¿os acordáis de los taxistas? Con los taxis negros en la raya roja y en Madrid. En Barcelona me parece que siguen igual, con negros y con y amarillo, no sé tal. Bueno, todos vestidos de azul y con gorra, ¿eh? Y que llevaban en los coches los 1400 los transportines, ¿eh? Para hacerlos, ensanchaban en la Seida. ¿Se acuerda? La Seida tampoco se acuerda. Que vaya a nivel, Maribel. En fin, bueno, no os acordáis. La Seida no os acordáis tampoco. Que había que llevarlos a alargar. O sea, tú te comprabas un 1400, decía que es para taxi, llévalo a la Seida. Lo cortaban y lo alargaban y le ponían unos transportines para que pudiera entrar más gente dentro. Eran muy anchos. Era, o sea, dentro, ¡buah! Todo el confort. No tenían, bueno, se pasaba calor en verano y frío en invierno, pero todo el confort. Que tenían también cristalito, para no hablar con el conductor. Me lo ponía ahí, y lleva una barra también, ahí en el S, para agarrarse, para meterse y agarrarse. Y los transportines, pim, pam, pim, pam. Luego cogías, cerrabas el transportín, a ver, decía el taxista, por favor, eche el transportín para adelante. Y luego, claro, le pegabas una pata al transportín desde el asiento, ¡bam! Le pegabas, ¡mega! El taxista, claro, es que le... se le pegaba unas patas a los transportines para cerrarlos. Que claro, el taxista se quejaba, ah, tal, no sé qué, oh, no me hagáis esto mal, no sé qué. Menudo. Bueno, a ver, más cosas de las que no os acordáis. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, sí, si queréis ver cosas que no han cambiado, también cosas que tú dices, oye, qué tal, no sé qué, si el viajante es que no está diciendo cosas muy antiguas, no, os voy a decir cosas que no han cambiado. Si queréis ver algo que no ha cambiado nada, ir a los ministerios, que siguen exactamente igual, igualitos. Lo Colegio Nacional se ha cambiado. Pues yo, de como estaba Claudio Moyano, que es que dices tu madre mía, meterse ahí, meter a un niño en ese colegio, en el Claudio Moyano, y tal y cual, que lo veías con un patio, instalaciones deportivas, un patio que había allí, madre mía, dices tú, bueno. En fin, peor que el Colegio España, de verdad. Y en casa, que siempre habéis tenido lavadora automática, ¿verdad? ¿Eh? Y no os acordáis de las lavadoras con los escurridores, ahí con un rodillo. Pasas el rodillo y con la goma por detrás para vaciarla. ¿Eh? No, que se vacía automáticamente. Automáticamente, que la ponías en la ducha, se te salía, a lo mejor la calculaban mal, ponían mal la manguerita ahí al retrete, la ponían mal, se escurría, ¡pum! Todo lleno de agua, todo lleno de agua. Pues claro, caía por gravedad, pues no veas tú, ¿eh? Eso tampoco os acordáis. Eso para las sábanas que se ponían en el rodillo. No, que nosotros siempre teníamos la centrifugadora. ¿Cómo centrifuga? Sí, centrifuga. Con los rodillos. Tampoco, ¿no? Los tintes con olor amoníaco, que ahora vas al tinte, y tal. No huele a nada. Antes olía amoníaco, le debían poner amoníaco ahí. Yo qué sé, lo que no limpiaba el amoníaco no limpiaba nada, ¿eh? Madre, los tintes, eso. Y las peluquerías, ¿eh? Cuando ibas antes a la peluquería, que estaba el tío, que te cortaban el pelo de maravilla, ¿eh? Había el tiempo que necesité que me cortaran el pelo, ¡guau! Allí, pum, pum, pum. ¿A qué olía? A Barón Dandy. Joder, ¿qué va a oler? Y al Floyd. ¿Qué te iban a poner? ¿Otra cosa? ¿Te iban a poner ahí un perfume de esos de los de ahora y tal y cual? Va a oler igual que en el Corte Inglés, en la planta donde venden los perfumes y perfumería y todo eso. ¿Va a oler igual? Pues no, señor. Olía Barón Dandy. Y las de señora solía la cabrata. ¿A qué va a oler? ¿A qué va a oler? O a tintes de esos que yo que sé, vete a saber los tintes que había. Sí, ahora no. Es que ahora huelen las peluquerías. Venga, hombre. Olía siempre a Barón Dandy y a Floyd. Y ahora, no, que no vamos al restaurante. Al restaurante. Las casas de comidas, que había muchas casas de comidas que luego han progresado mucho, que siguen, quieren tener, seguir teniendo el estilo de las casas de comidas, pero en las casas de comida estaba el dueño por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo habéis comido? Tal, no sé qué, o de mala leche y tal, tal. Ahora al dueño ya no le ves en la casa de comidas. Porque tiene tres casas de comidas. Vamos, tres restaurantes o cuatro, y no da abasto. Y él sí que es de las personas que siempre lo ha dicho. Dice, negocio que no me dé a mí para levantarme a las 12, ni en negocio ni en nada. No le ves. Va ahí a, yo que sé, a cobrar. Mira, está. Y claro, y la bolsa de basura, que ahora no, es que oye, la bolsita de basura y tal. Pero si antes se ponía en el cubo, porque iba directamente, el cubo que tenías en casa de la basurera, que estaba en casa, iba directamente al cubo grande. ¡Pum! Ahí va todo. Y para que no se te quedara los restos pegados en tu cubo, se ponía todo de papel de periódico, se envolvía por dentro el cubo con papel de periódico y salía ahí, y claro, cuando tirabas ahí, pues quedaba el papel de periódico, que los papeles de periódico eran pató. Con los papeles de periódico se hacían cucuruchos y se ponía la fruta. Luego después vino el papel de estraza, un poquito más así, porque dijeron, joder, el papel de periódico no pesa casi, y la carne cuando la estamos vendiendo vamos a ponerle una cosa que pese un poquito más. Sacaban el papel de estraza, que era más gordo, y te vendían el kilo de papel de estraza igual que el kilo carne. No veas tú el negocio. ¿Cuánto papel has comprado? 20 kilos de papel. Pues lo vas a vender, no veas tú. Bueno, lo vendes poquito a poco, porque la carne no iba directa. Lo primero que hacen es ponerte el papel. Oye, que son 2 gramos o medio gramo. Sí. Pero no a precio de papel. sino al precio de lo que vale la carne. Como fuera solomillo, no veas tú. Y un tío que esté vendiendo, al final, esos 30 kilos de que te han traído, que se dice pronto, dices tú, joder, pero con estos 30 kilos tengo para 4 meses. Y bueno, pues te juega 4 meses, pero te ha llevado una pasta. Te ha llevado una pasta con el papel ese de estraza. Claro que es así, hombre. Las basuras, el papel de estraza para envolver la carne y el pescado, los cucuruchos hechos de papel de periódico para meter la fruta, Y ahora resulta que no hemos sido nunca los Villares, ¿verdad que no? No, los Villares no, nosotros no conocemos que... Pues estaban llenos los Villares con las máquinas, las de Maresa y Petaco. Estaban llenos. Ahora no, no, ahora de tal, no. Que eso, además, fíjate qué cosa, lo que es la vida, Esos sitios de los Villares y tal, luego, malamente se han convertido en los sitios esos donde se va a jugar. Que eso, que está abierto desde las 10 de la mañana, pobre gente. Y encima, al lado, además, qué cosas, Al lado de donde está el sitio ese de juego, los casinillos esos que hay por las ciudades y tal y cual, que están las máquinas y el no sé qué, hay de todo allí, ¿no? Están las ruletas esas que son electrónicas o como sea y tal. Y al lado, una casa de empeño. Vamos, de esos de comprar cosas de segunda mano, Madre mía, es que está al lado, que te lo ponen al lado. Llega, pum, pum, se va la mujer, se va la madre y tal que hay ahí, el tocadisco, me lo llevo, pum, pum, lo empeña. Y ala, a la casa de... Pues casi eran mejor los Villares. Los Villares también se juega dinero, Al billar, los que eran jugones de esos del billar, sí. Yo los he visto ahí tal, no sé qué, ponían ahí dinero cuando jugaban al Chapolí y todo eso y tal, y siempre había dinero. Si tocaban la caja cerilla que se ponía en el centro, una peseta tienes que poner. Y tal, pum, pum, el que ganaba, pum, se llevaba todo. Claro. Eso no os acordáis, ¿verdad? Eso qué cosa. Nada, que son cosas que no han existido nunca. Todo lo que os digo no existió nunca. Esto mentira, no existe nada. Hala, venga, ya está. Cosas que se inventa el viajante, ¿verdad? Pues no está tan lejos la cosa, Que nos acordamos de muchas veces de cosas así. Ojo, está todo el rato con lo de Napoleón cuando entró en España, o Agustín Aragón y cosas de esas. Eso hace mucho. Yo lo que estoy diciendo no hace tanto de esto. Lo que pasa es que nos han pasado una esponja y parece que hemos venido de la pata al rey todos. Toda la vida y toda la vida ha sido... Pues no, señor. Ya te digo yo que no. Bueno, de todas maneras, os voy a poner ahora mismo un poquito... ya, para quitarme esta impronta que tengo así malamente. La impronta que tengo un poco pues del olvido del no oyente. Que se le ha olvidado todo. Os voy a poner un poquito lo de Let's Go Paris, Que no sé si habéis dado cuenta que tanto en Madrid, el que es de Madrid, dice Madrid, no pronuncia la D nunca. Luego ya por la zona de Cataluña, sí, Madrid. Y te ponen la DT esa, que el DDT ese que ponen siempre para Madrid, siempre con DDT. Por si acaso, ¿no? Bueno, vale. En París, generalmente, yo cuando digo París, como veré, digo, pronuncio la S, pero es París. Yo hice en París. Let's go Paris. ¿Sabes? La que Let's go party, lo mismo, pero Paris. Porque los franceses de París no pronuncian la S cuando dicen París, ¿no? Os lo digo por si vais allí y tal y queréis parecer un poquito de allí, no pronunciéis la S. Y en Madrid, los madrileños, por regla general en Madrid, no se pronuncia la D, para nada. Tenemos muchísimos fallos, yo sobre todo, de cuestión lingüística, y una de ellas es que no pronunciamos la D. No hace falta tampoco, Yo lo que pasa es que cuando voy al extranjero me dicen, ¿de dónde eres? Yo soy de Madrid. Madrid. Y no sabe, pero porque no digo Madrid. O sea, hay que ser un poquito catalán para poder. Para que te entiendan, Que muchas veces, A los catalanes son a los únicos que les entienden. Pero bueno, venga, Let's Go Paris. Adelante. Comme un joli plan tout mouillé, je regarde Paris. sur un petit air pantanaire, je chante Paris. Au petit jour, comme à chaque nuit, à chacun nos petites filles. Paris nous berce, nous affole, Paris nous touche, on nous vole. On rit, let's go Paris, c'est brille, tout le monde ici, on va sur nos balades. Let's go Paris, let's go Paris. On rit, let's go Paris, fini, je brise les coquilles, approchez-vous mes chéris, tous les dix Paris. Diamante ou parquet, numa noite provocante com você, uma história de amor quando sorris, num beijo desejo de estar em Paris, no cimo da Torre Eiffel canto a Paris, sou a noiva em lua de mel e sou feliz, se Paris é palco eu sou uma atriz, a dançar. A cantar pra ti, Paris. Cantar meu país, amar em Paris. Toda noite contigo em Paris. Let's go Paris, sonhar em Paris, beijar em Paris. Morros de amor em Paris, em Paris. Qué bonito, Let's Go Party. Es que yo no quiero promocionar. Yo sé exactamente que lo del Legionario y la Morita, vamos, no tiene comparación, no se puede comparar con Let's Go Paris, con ir al Lido de París o cosas así, que donde esté el Legionario de la Morita ahí en cantar en la calle ahí en Málaga, eso no tiene comparación con nada en el mundo mundial. Pero yo soy más vulgar, me voy un poquito más al Let's Go Paris. Sí, ¿por qué? Pues no lo sé, yo qué sé, los de Madrid somos muy raros y no pronunciamos la D. Y los franceses pues también no pronuncian la S cuando dicen de dónde son, pues esas rarezas, esas cosas nos hace vivir en esa ilusión, ¿eh? Pero bueno, en fin, por lo menos a mí no me se olvidan las cosas, ¿eh? No me se olvidan y no le echo una manta por encima a todo. Aquí la gente, ¿no? Pues déjalo, pasa. A echarle la mantita por encima a lo que no nos gusta. A hacerlo desaparecer, ¿verdad? A no pensar, ¿eh? No, yo esas cosas no, yo eso no. Yo. Pero si es tu foundation. Tu foundation, lo quieras o no, es tu foundation. Y te crees que por ignorar, mira, prefiero a uno, a un mentiroso, pero mentiroso auténtico, que los hay, ¿eh? Y un montón, que a uno que ignore, que a uno que le estés contando, le estés diciendo las cosas, ay, no lo sé, que ignore, porque no ignora nada, ese sí que te está mintiendo, pero bien, que le dicen, oye, ¿has visto esto? Yo no lo sé, no lo he visto, pues claro que lo has visto, lo has vivido, lo has todo, la ignorancia. Oye, ¿no te acuerdas que yo estaba en el colegio contigo? Que he venido del colegio. Ay, yo no me acuerdo. ¿Que no te acuerdas? ¿Cómo que no te acuerdas? Si es que te puedo contar muchos más detalles. No me acuerdo. Sé que, no lo sé, me suenas. ¿Cómo que me suenas? Hemos ido andando por la calle juntos. Hemos ido a casa durante 2 o 3 años. juntos y ahora me dices que no te acuerdas. Es como, no lo sé, como decirle, oye, ¿te acuerdas de leer? Sí, porque yo aprendí en el colegio. Bueno, pues acuérdate de mí. Que al mismo tiempo que aprendías a leer o que aprendías, yo que sé, a sumar o multiplicar, íbamos todos los días al colegio juntos y me sentaba contigo. O sea, de leer, ¿no se te ha olvidado? Pero de que te tiraste 3 o 4 años sentado al lado mío y jugando en el patio. Eso sí, ¿se te ha olvidado? Bueno, pues entender. Chico, debe ser que lo de leer es fácil y lo de estar al lado mío muy difícil. ¿Acordarse? Pues que tengo... Que tengo amigos... amigos, ya no voy, puedo decir amigos, porque si no se acuerdan de mí, o gente que conozco, que le dice, estuvimos en tal sitio, ah, no me acuerdo. Ahí... ¿A quién preferís vosotros? ¿Al mentiroso que sabes que te está diciendo una mentira de arriba abajo? ¿O al que te está diciendo que lo ignora? Al que... No, no ignoro, no lo sé. Puede ser, puede ser, pero no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas si te rompiste una pierna conmigo? ¿No te acuerdas de que te rompiste una pierna conmigo saltando una valla? Bueno, huyendo de un sitio que tal... Bueno, saltar vallas a los colegios de monjas, pues te rompes una pierna. No te acuerdas, ¿verdad? Que estuviste con una escayola 6 meses. Y no te acuerdas de eso. No me acuerdo. Tengo... ¿Qué tienes? Una vaga idea de que te rompiste la pierna en la escayola y tal, y no te acuerdas mucho, ¿no? Pero en cambio la tabla de los Reyes Godos igual te la sabes enterita, que fue al mismo tiempo que te rompiste la pierna. ¿Qué cosas, ¿Cómo ignora la gente? Echa la manta por encima, ignora las cosas, no se acuerda de nada. Tiene un wash brain, un lavado de cerebro de esos, pero wash, pero ven buen wash, de frotar bien, No me acuerdo de nada, no me acuerdo. Debe ser que es así, pero bueno. Por cierto, tengo aquí una cosa que es que he leído de este hombre que. Que no, tampoco era uno que ha escrito un libro y tal y cual, que me decís que el no oyente me está continuamente diciendo, por favor, no lee usted más el libro, pero si usted es un no oyente, si no oye esto, ¿qué más le da? No, es que no quiero que lo... ¿A usted le molesta algo que el señor de Bélgica, que al señor de Bélgica, perdón, le lea yo un poquito del libro? A usted le molesta un montón, ¿no? Pues usted no me oye, pero le molesta que ese pobre señor de Bélgica tenga que oír lo que le voy a leer yo ahora. ¿Eso es lo que a usted le molesta? Pues lo siento mucho, pero es que le va a seguir molestando. Pero si no me oye, no me oiga de verdad, ¿eh? No me oiga de verdad. Que no me vale de no le oigo y luego después analiza de cabo a rabo todo lo que he dicho. Pero bueno, pues bueno, dice... No sé, esto es un capítulo, vete tú a saber, debe ser por 24 o 25, no sé, porque este te pone aquí, no, unas páginas bien con número, otras páginas bien sin número, bien, qué sé. En fin, dice, pasé un verano bastante agradable. Aprendí la forma de vida de nuestros vecinos protestantes del norte. ¿Qué camino más largo nos queda por recorrer a los del sur? Sin sacrificio no hay progreso. Las muchas fiestas frenan el desarrollo y no invitan al trabajo. Pero qué bien nos lo pasamos en Mispania. Mispania, no sé, este no pone ni el nombre aquí. Dice, siempre de fiesta en fiesta. Pagada con los ibis de los contribuyentes y disfrutadas por todos los que no han pagado nada. La frase de, la vida son 2 días, es usada comúnmente. Y eso puede dar pie a mucho relajo festero y a tirar la casa por la ventana. El problema llega cuando el que ha usado mucho esa frase le llega la jubilación. Entonces, sí se le hacen largos los meses hasta que vuelve a cobrar la pensión. Según el pensionista, esto mira, esto está de acuerdo conmigo, dice, me lo he pagado, que me lo he pagado, que difiere bastante de los administradores, los cuales suelen decir, con lo que has pagado no tienes para nada, pero la fiesta que no cese, será por dinero. Es verdad, ¿eh? Todo esto es a todos los jubiletas, estos que, no sé, que se están llevando una pasta, le esto a jubileta, le dice, ¿qué te ha quedado de pensión? ¡Ah! Pues casi dice lo que jugaba, casi dicen los tíos, ¿no? Como al vasco ese que le dicen, ¿qué te ha tocado a la lotería? Nada, 10 millones de euros lo que jugaba. Pues lo mismo pasa muchas veces con los jubiletas. Nada, oye, ¿qué te ha quedado de pensión? Y tal, una mierda. 2.300 euros en el bolsillo. Automáticamente le dices tú, ¿al año? ¿Cómo al año? Lo menos 14 pagas de 2.300 en el bolsillo después de haber pagado Hacienda, que es que Hacienda me pega un palo, me quita casi 700 euros. Que yo me llevo toda la vida pagando Hacienda y ahora en las jubilaciones no se debería de pagar Hacienda. Y le dices tú, ¿y tu señora y tal, cómo ha quedado? Hombre, ya estuvo en el instituto también. Esa fue al instituto y era profesora ahí. ¿Y qué le ha quedado? Pues lo mismo que a mí. Lo mismo que a mí. Dices tú, 2.300 también le ha quedado a tu señora neto ahí en el bolsillo. Y dice, bueno, ella le ha quedado un poquito más por lo de los niños, que le han metido los niños, no sé qué. Ella está ahora con casi 2.500. O sea, tu mujer está con 2.500, ¿no? En netos. ¿Y tú con cuánto? Con 2.300. Son 4.800 euros. ¿Tú te llevas bien con...? Hombre, mujer y yo no nos separamos. Vamos, no nos hemos separado nunca. No sé qué, nos llevamos muy bien. Ahora estamos haciendo esto, ahora estamos viajando. Ha habido mucho sacrificio porque cuando teníamos a los niños, yo tenía que coger por la tarde las clases de tarde del instituto. No, él cogía las tardes del instituto. Y yo cogía la mañana y así por la tarde yo podía ir a por los niños. Mucho sacrificio de casi no vernos y tal y cual y no sé qué y no sé cuánto. Digo, los domingos también llevaba los niños al colegio y los sábados también los llevaba. Y no, menos, esos son los únicos días que teníamos. Los días de fiesta, vacaciones, todo eso también hacía lo mismo, ¿no? Os ibais a la playa y en la playa uno por la mañana con los niños, el otro por la... Uno bajaba un día a la playa con los niños, el otro día no, porque tal, porque había... Pero bueno, ¿qué me estás contando? Que están metiendo 4.800 euros todos los meses. Bueno, todos los meses no, perdón, que hay dos pagas extras, ¿eh? Y en mayo o junio, cuando den la paga, son 4.800 y 4.800 son 8.000, 9.600 euros. 9.600 euros, dos meses al año, dos meses al año. Casi pilláis 20.000 euros entre los dos. Porque me has dicho que te lleva muy bien con tu señora, ¿verdad? 20.000 euros. ¿Tú sabes? ¿Tú qué me acabas de decir? ¿Qué te ha tocado de pensión? Pues casi lo que jugaba. Una mierda. Toda la vida pagando, una mierda. Tú te has pagado el 4,6%, me parece, chavalote. Lo demás... te lo han pagado todos los españoles, tío, que trabajas para la administración. No te has dado cuenta de que el otro, me parece que es el 36% en total, o el 35 y pico sobre lo máximo, que serán 3.000 y pico euros, o 4.000 ahora, no sé cuánto será, el 80% de eso, bueno, no lo sé. Y tal. Tú te has dado cuenta, y tú te has dado cuenta de que hay gente por circunstancias de la vida. Yo ya no digo el mínimo vital ese que pagan al que no ha trabajado nunca, o por lo menos si ha trabajado, que no, pues yo qué sé, no le han apuntado a la seguridad social, ni le han apuntado a nada, que ese le dan lo mínimo eso, pero que no es contributivo. Me pues darán 450 euros, una cosa así. Tú sabes que hay gente, chavalote, con 360 euros de pensión. 360 euros de pensión. Conozco, a gente con 360, no en mi caso. 360 euros de pensión. Que dice, bueno, claro, pero es que ese se puede ir a mínimos. Vale, sí, sí, se puede ir a mínimos. Se puede ir a mínimos, que entonces son 700, si no tiene mujer a cargo, y no sé qué, y no sé cuánto, 700 y pico euros. Me parece, por mes, sí, se puede ir. Siempre y cuando no tenga la mala suerte de tener una rentita por ahí de unos 8.000 euros. 8.000 y pico. Porque si tiene esa renta de 8.000 y pico, no puede. Es más de lo que ya no te dejan. Si tú declaras rentas mayores de 8.000 y pico, ya no te dejan hacerlo. Que te ha quedado a lo mejor un pisín por ahí, que lo tienes alquilado a, pues yo qué sé, lo tienes alquilado a 700 euros al mes. Bueno, pues ya no te dejan cobrar lo otro. 700 euros al mes, que tienes el pisín, que de vez en cuando resulta que tienes que arreglar el pisito y te lo tienes que poner bien y tal, y ya te has quedado sin nada, todo el año sin cobrar. Ah, pero es que es lo neto y tal, no sé qué, sí, sí, pero lo neto. Por esos 700 euros, claro, pero es que suma las dos cosas. Bueno, sí, suma las dos cosas. El pisito que tienes, lo sumas a los 360, son 700 de eso, más 300 son 1.060. 1.060 euros de pensión. Ese pisito que tienes, ya lo sabes tú perfectamente, tiene unos gastos de comunidad, tiene unos IBIS, tiene un este, un lo otro, un lo de más allá. Y ya no van a ser 700. Bueno, pero es que eso va por lo del neto. Depende de qué neto te quieran meter. Ya como vayas a la Seguridad Social diciendo que tienes una rentita, te la va a mirar con lupa. Con lupa. Y a ti cuando te van a subir esa pensión, dices, joder, es que ha subido el 8. ¡Qué bien! Claro, el que está con los casi 3.000 euros brutos de pensión, ese, no veas tú, el 8% lo pone en casa, 200 y pico euros. El 8% de 300 es 24 euros de subida. 24 o 25 euros de subida. ¿Se podrá comprar 25 euros? O sea, muy bien, tú has trabajado todo lo que has querido toda la vida. Has trabajado un montón. O han cotizado por ti un montonazo han cotizado por ti. ¡Oh, qué suerte, qué bien! Como estuve la mómina que tenía y tal y cual. Vale, eso ya es agua pasada. ¿Por qué te tienen que subir a ti 250 euros o 260 euros la pensión y a un hombrín de 300 y pico 24 euros? Pues no está jodido con 24, no está jodido con los 300 y pico. Pues si le sube 24 más, estará más jodido todavía. Perdona que os diga eso. Claro, yo esto os lo digo a vosotros los oyentes. Si esto lo oye un no oyente, me denuncia. O me manda un Twitter. Yo es que no tengo Twitter, o sea que no me lo puedo mandar. O me mandaría un Twitter: está usted muy equivocado, viajante, eso es mentira. Y esa persona no ha cotizado, no ha pagado. Pues mira, ¿sabes qué te puedo decir? Que a lo mejor esa persona tenía un convenio especial y se lo pagaba él todito. Porque si a este señor que está ahí en el... que ha sido profesor o maestro o lo que sea ahí en el instituto, está en el instituto, le dicen, a ver, yo quiero lo máximo, lo máximo. Sí, pero te lo tienes que pagar tú. ¿Cómo que me lo tengo que pagar yo? Sí, bueno, te pagaremos un poquito más y tú te lo pagas. A ver, ¿y cuánto es lo máximo? Pues yo no lo sé ahora exactamente, pero me parece que te vas a tener que pagar unos 1.200 euros todos los meses. ¿Qué voy a tener que pagarme 1.200 euros para ganar lo máximo? Sí, como los de los convenios especiales. Sí, señor, 1.200, o como los otros de las pymes, esos de ahí, que bueno, de las pymes, vete tal. Esos de, ¿cómo se llama? Los que trabajan por su cuenta. ¿Tú quieres lo máximo? Vale, si quieres lo máximo, vas a tener que estar pagando por lo menos los 20, pues casi 25 últimos años, lo equivalente a 1.200 euros actuales. Todos los meses, todos los meses. Porque no hay ningún patrón por detrás que te paga el resto, ni todos los españolitos a los 3 millones de funcionarios. ¿Cómo se ha levantado el viajante hoy? Pues es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, yo también te voy a decir una cosa. Yo soy de los que meten 2.300 euros al mes y estoy callado como una puerta. Y si no le oía al viajante, ahora le oigo menos y encima le odio. No le oigo y le odio además. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Cuando de repente no tienes información, a lo mejor un señor, yo que sé, un chamarrilero, que no tiene información de cómo se pagan las cosas y tal y cual y esto, y tiene unas lagunas, en los últimos años tiene unas lagunas, pues que no ha podido pagar, o lo que sea, y ha estado fastidiado, y le ha ido mal la cosa, o le ha pillado la pandemia, y en esos tiempos de pandemia no ha podido pagar a la laguna. Pero vamos a ser generosos contigo con la laguna. Y en vez de decirte no te voy a pagar nada, las lagunas anteriormente se pagaban a la mitad del sueldo mínimo. A la mitad. O sea, cotizaban como por 300 euros. O 300 y pico euros. En vez de los 4.000 o por ahí que se le está cotizando a lo máximo. Qué cosas, ¿eh? Si a mí me gustaría estar de vuestro lado, del lado del funcionario jubilado que se mete en el bolsillo los 2.300, me gustaría estar de ese lado, te lo digo de verdad, me gustaría, o de ese catedrático que está en la universidad, o de ese juez, o de lo otro, que le dice, mira, chico, sigue, mira, aguantas hasta los 70, si no vas casi. Sí, hasta los 70 voy a aguantar, porque tengo los complementos, y si me retiro ahora me quitan los complementos y que me quedo con los 2.300 netos en el bolsillo, y de esta otra manera pues, tengo los 4 o 5.000, entre tal o casi 6.000. Voy a aguantar hasta los 70, sí, si no vas casi. Claro, por eso, sí, es que no voy casi. La verdad es que me merece la pena seguir. Hay 24 ahí, qué tal, que no me gusta verles la cara y tal, pero... Y no me queda más remedio que ir, pero... Claro. Qué cosas, ¿eh? ¿Por qué todas esas trampas se pueden hacer en la administración y no se pueden hacer en la empresa privada? ¿Por qué es tan difícil hacer eso en la empresa privada? Luego se quejan, por ejemplo, en la empresa privada, vamos, se quejan de que llegan y dicen a uno que se aporta muy bien con la empresa, se aporta muy bien, una empresa buena, un banco bueno, y ha estado de director ahí muy bueno y tal y cual toda la vida, y le dicen, fulano, vamos a hacer una cosa contigo, porque te has portado muy bien. Te íbamos a dar 500.000 euros, pero al darte ese 500.000 euros vas a tener que pagar tu casi medio. O sea, aquí no queremos tampoco que sea eso. Entonces, la única manera que hemos visto de que tú te puedas llevar un dinero limpio y sin ningún problema, porque te has portado muy bien, porque la empresa te lo quiere dar, pero que tú te hayas portado muy bien no significa que la delegación de Hacienda se haya portado muy bien con todo el mundo, y por eso, vale, pues venga, ole tus narices, vamos a darle 500.000 a esta persona y otro 500.000 a la delegación de Hacienda, porque sí, hombre, porque es así. Bueno, pues al cabo sea así, ¿qué es lo que hace la empresa? Pues le dice, mira, te vamos a echar justamente 2 años antes, te echamos, te corresponden 2 años de paro. Como durante el paro te van a cotizar a lo mismo que era lo último que era de la empresa, te vamos a echar. Y como las indemnizaciones no pagan Hacienda, no vas a tener ningún problema. Te han salido los cálculos, te has tirado 45 años en esta empresa dejándotelo todo. Y es verdad, que se lo ha dejado todo. el tío de la empresa. Pero todo. Casi le cuesta su matrimonio. Casi le cuesta todo. Pero el tío ahí, llevando a casa, dinero, pum, trabajando y acojonado 45 años por si acaso le echan, Que el que está en la administración no está 45 años pensando a ver si se va a hundir el mundo o no. Porque como no se hunda el mundo, es lo único. Y no lo va a pensar tampoco. Se pueden hundir muchas cosas antes que el mundo. Bueno, en fin. Y le sueltan 300.000 euros. Echan los cálculos, dice, a 45 días por año te lo vamos a pagar. Sobre la última nómina, tal y cual, tantos años, 300.000 euros. Netos al bolsillo. Es la única trampa que se puede hacer así un poquito, que es cuando tiene 65 años, porque lo echan, porque va a cobrar la jubilación a los 67, que ahora está ya muy próxima a cobrar a los 67. Es la única trampa que una empresa fuerte y gorda puede hacer. Por ejemplo, Repsol, que tiene un tío ahí que es un fenómeno. Y le dice, mira, te voy a dar 1.000.000 de euros. Pero claro, Repsol dice, pero es que te voy a dar 1.000.000 de euros, pero es que me jode que 450.000 euros se los va a llevar el Estado. Lo siento mucho, pero no te lo puedo pagar. Hay que buscar una forma. Y esa es la única fórmula que tiene. Esa es la única fórmula que tiene. Y es así. Venga, amigos, que ya está bien, El no oyente. Mira, el programa este, de verdad os lo digo, lo he hecho para el no oyente. Lo he hecho para el no oyente, porque el no oyente es el que tiene esas pensiones tan altas. Porque a mí el que me oye normalmente o no tiene trabajo o tiene una mierda pensión. Porque lo sé. Estoy mirando, pum, pum, pum, tiene una mierda pensión. O no tiene trabajo. ¿Sabes la cantidad de gente que me oye a mí que no tiene trabajo? Ya, porque no querrá. Porque no querrá o porque lo que le ofrecen ya está harto. Ya está harto de trabajar para las pymes, Que lo primero que hace el tío de la pyme muchas veces es que coge, se compra camioneta, no sé qué, a nombre de la empresa. Dios, macho. Piensa un poquito. Mira el de la pyme. Fíjate, ahora está con lo de las 7 horas y media. Yo sé que en España es que iba a dar igual, que pongan 6, que pongan. No sé. El rendimiento en el trabajo es bajo, pues es bajo. ¿Qué le vas a hacer, no? Pues este que tiene la zapatería, que tiene a la chica esta en la zapatería y tal y cual, que no vas a tener que meter a otra, haz una cosa, abre media hora menos, que no va a pasar nada. Si el que te va a comprar los zapatos va a esperarse media hora. ¿A qué hora abres? Pues no, hombre, generalmente estoy abriendo a las 10. Abre a las 11, venga, hombre, abre a las 11. Y te va a dar igual, ¿qué te crees? Que de 10 a 11 vas a vender muchos zapatos. No va a vender nada. Coge y tal, y ¿cuántas horas son? Pues no sé cuántas, son 40 horas, o yo que sé, las horas que sean, 30. Hazlo de tal manera que sí, que el sábado, el viernes, el sábado, el domingo, que sabes que la gente te va a ir allí, pues pones un poquito más de horas, le pones 8 horas, normal, pero el día anterior quita una hora, hombre, quítala, si no venden nada en esa hora. Ahora no te vas a llorar que se te va a venir el negocio abajo por las 7 horas y media. Venga, hombre. Cierra una hora antes y ya está. A la gasolinera, pues exactamente igual. ¿Para qué vas a tener abierta hasta las 12? Hasta las 11 y media y fuera. No vas a vender nada si lo tienes a más automático. Marda. ¿Qué marda? Si no, si las 8 horas que te. ¿Qué crees? Que el trabajador está ahí 8 horas como una bestia, venga. Hombre. Está ahí para estar. Como tenía yo el amigo ese que trabajaba ahí en la administración. Y vente tal, no sé qué, pero no estás trabajando, no va al bar y tal. No va al bar, una hora en el bar, pero oye, estás trabajando. Y me decía, una cosa. A mí me pagan por venir. A mí no me pagan por trabajar. Si me pagaran por trabajar, ya pediría yo otro sueldo. A mí me pagan porque venga aquí todos los días. Así me decía, claro, pues estaba en el bar. Todo el día en el bar. Qué cosa. En fin. Bueno, venga, amigos, nos importa que os ponga para subirnos un poquito la moral. No, no, no me voy a poner el paso doble porque no lo tengo por aquí y tal, pero otros que me suben a mí mucho la moral son Cantaritos de Oro. ¿Os importa? No, ¿verdad? Venga, Cantaritos de Oro. Y a ver qué de qué hablamos luego. Lo vamos a dejar, lo de las pensiones lo dejamos ya porque me pongo malo. ¿Sabes? Me pongo malo. O sea, vamos a pillar algo mucho mejor que eso. Venga, adelante, Cantaritos de Oro. Aquí en su tierra natal, el Real Fibra, en tu aniversario. Cantaritos de Oro para el Perú y el mundo. Feliz aniversario, ¿verdad? Con cariño y con mucho amor. Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Me duele mucho al verme. Quisiera tener dos corazones y que te pasa más o te aseguro de hacerlo para entregarme sin mirar. Me tiene por dentro mal herido, que por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener dos corazones. El señor alcalde Oli Montaño, un abrazo fuerte. Malherido, por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Es un derecho a equivocarme, que duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones, dos corazones, mi amor. ¿Y dónde está la gente? Las manos arriba para las cámaras, las manos arriba para las cámaras. No, las manos arriba por allá al fondo. Por acá adelante comenzamos la hora. Estamos de fiesta, ¿verdad? Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Es un derecho a equivocarme, que duele mucho al verme. Quisiera tener dos corazones. Eso depende de ti, ya no me mires a mí. ¿No ves que puedo morir? Puedo morir así. Puede que llegue mi fin. Oye, mi vida, el amor, ya no me haga morir, ya no me haga sufrir. Tú no me quieres tener, y yo te adoro. Mucho te adoro, mi amor, por eso quiero vivir. Que tú me entiendas, porque no me sueltas. Eso depende de ti, ya no me mires así. ¿No ves que puedo morir así? Puede que llegue mi fin, oye mi vida, el amor. Ya no me haga morir, ya no me haga sufrir. Y con cariño te canta, Bernal. Cantaritos de Oro. Eso. ¿Qué pasó con las palmas? A ver, las manos arriba para la cámara. La camarita está arriba, ¿eh? La mano está arriba, todo el mundo. La voz de Raúl Ayala y los hermanos allá en la pared, Perú y el mundo. Feliz aniversario, Bernal, capital regional del carnaval. ¡Claro que sí! Cuando pasó una narra, tu pico era volar. Cuando pasó una narra, tu pico era volar. Ay, tú no sabes lo que es amar. La dama tiene la culpa que dice. Ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado. Tú no has sabido dónde ponerme. Yo te he querido, yo te he amado. Tú no has sabido dónde ponerme. Mis ilusiones se acabaron. Canto porque en tu gusta por gota. Mis ilusiones se acabaron. ¿Dónde está la gente más divertida? Venga, amigos, que no me enfado. Que no, hombre. Que no me venga ahora el no oyente y me diga, joder, viajante, vaya viaje que nos has pegado hoy con la... con la cuestión de las pensiones y tal. Que no, hombre, que no, venga, vamos, lo voy a arreglar un poquito. ¿Dónde nos quedamos ayer en el viaje? Poquito. Un poquito. Esto también le da... Hombre, al no oyente no se lo arreglo yo con esto, porque está dolido y si encima además le voy a contar esto que le voy a contar, pues ya se va a quedar más dolido todavía. Pero bueno, que no me queda más remedio. Lo voy a contar para el oyente que le gusta. Y la señora Paloma le gusta también que lo cuente. Y tal. Bueno, venga. Por cierto, ayer en el programa 18 os dije lo de Pitcairn. En Pitcairn hubo un problemón muy gordo. Después, pues al poco de haber ido yo por ahí y tal y cual, que luego me enteré, que no sé quién lo dijo. Denunciaron a la isla, a los hombres de la isla. Los denunciaron allí en Nueva Zelanda, creo, en Australia. ¿Por qué? Pues lo voy a decir. A mí cuando la señora esta noruega me dijo, joder, aquí no es que no hay intimidad, se te meten dentro de casa, no sé qué. Eso ya me lo dijo la pobre mujer con segundas, pero con muchas segundas. Allí llevaban años y años y años, pues desde, yo qué sé, por 200 y pico años, llevaban violando a las niñas, a las jovencitas que vivían en la isla. Era tal, tenía cierta edad. Los hombres de la isla, pues por mantenimiento, por lo que fuera, violaban a las niñas. Y años pasando esto. Pues ¿qué es lo que pasó? Que esta señora pues fue allí y tal. Pienso yo, es que no lo sé porque no lo sé exactamente. Por alguien lo denunció. Que puede ser que fuera esta señora, puede ser. Y que ya me imagino que no han invitado a nadie más que vaya a la isla. Y entonces lo denunció. Se demostró. Y cogieron a todos los hombres, a los mayores de allí, si eran 39 los que había en la isla, entre niños tal y cual, pues a lo mejor cogieron a 8 o 9 hombres y para dar un escarmiento se los llevaron a la cárcel a Australia o Nueva Zelanda. Me parece que a Nueva Zelanda que es el que lleva todo el tema, porque le pilla más cerca, como es Commonwealth, pues siempre donde pille más cerca, ¿no? Y tal, los llevaron para allá. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, tú te llevas a todos los hombres de la isla, que son los que pueden hacer algo, pues, para hacer la, pues para limpiar el este y lo otro, que oye, que las mujeres, pues yo qué sé, yo que no lo sé. Bueno, total, que las mujeres protestaron, dijeron, está muy bien, que que les metáis en la cárcel está muy bien, pero ponerles en una cárcel que esté un poquito más cerca. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues sí, los cogieron a los hombres y los llevaron otra vez a Pitcairn y llevaron a un alguacil, comisario o lo que sea de esto, ¿cómo se llama? De Nueva Zelanda, para que los cuidara o que viera que allí no volviera a pasar lo de las violaciones en el país. Fue muy gordo, pero muy gordo lo que pasó allí en Pitcairn. Lo que pasa es que, bueno, yo supongo que el mundo anglosajón pues se enteraría. Pero nosotros los de esto, ¿cómo se llama? El este y la morita, que ya tenemos bastante, ¿para qué nos vamos a enterar de esto, no? El legionario y la morita, pues nosotros no nos hemos enterado, pero sí pasó, ¿eh? Para que veáis que el legionario sí se cargó a la morita con una pusca, pero ¿sabes lo que es la pusca, no? La pistola, una pusca, y pero allí en Pitcairn más grave casi, ¿eh? Que al fin y al cabo la morita era una profesional, de un burdel de Casablanca, pero estas pobres niños de allí eran niños pequeños. Ojo, ojo, ojo, se puede comparar, no se puede comparar con matar a la morita y violar a todos los niños, ninguna de las dos cosas es buena, de eso desde luego, pero los niños son los niños. Que no. Bueno, venga, eso a modo de introducción. Entonces, me monto ahí en el barco este. Bueno, ya estaba ahí, o sea, volvemos al barco, tal y cual, ya me vuelvo ahí con los cuatro delfines que me dan, yo qué sé, una venta. Bueno, y un poquito de miel, que además la miel, luego además ya durante el viaje ya desapareció la miel, entre que la bajaba al desayuno y tal y cual, oiga un poquito, que no compraba miel, joder, no habéis comprado miel, hombre, joder, no, es que por una cosa y por otra la miel esta, pues no, bueno, total, que la miel desapareció. Antes de llegar nos íbamos a dejar unos contenedores y a echar ahí un tiempo en, esto cómo se llama, en Papete, en Tahití, ¿eh? La Polinesia Francesa y tal, y wow, vaya, wow. Pues ya llegamos ahí a la Polinesia Francesa, digo, y ahí me tenía yo que quedar porque allí sí que había aeropuerto que salía más barato y todo eso mejor, porque además había viajes que no eran caros ahí a esto cómo se llama, Australia, Nueva Zelanda y tal y cual, salía bien ir ahí y tal, bueno, wow, wow. Llegó y llegamos allá a Papete, madre mía. El no oyente seguramente habrá estado ahí en Papete. Yo no está en otro sitio, de verdad, y está el sitio que he vendido por todos lados del mundo. Tan bonito como esa isla. Pero bonito, bonito. Y con gente maja, ¿eh? Pero muy maja la gente de allí. Las mujeres, lo voy a decir ahora que no me oye ninguna, bueno, bueno, impresionantes. Qué mujeres más guapas, jovencitas. Luego ya después las vi yo ya más mayores y tal, a lo mejor así y tal, y engordaban una barbaridad. El traje ese que llevan así con la de florecitas y tal y cual, rojo con florecitas o amarillo con florecitas y blancas y eso, ese ya no se lo podían poner, ¿eh? Ya te lo digo yo, un poquito mayor. Pero mientras que se podían poner el traje ese, qué chicas más guapas, cómo bailaban la música esta ahí, música pues esa como hawaiana. Cómo bailaban, madre mía, qué bien. Hablan el idioma de allí y tal, el maeva y tal, no sé qué, que es bienvenido, me parece que es maeva. ¡Qué gente más baja! Cogían entre, a lo mejor, ibas ahí en un banco, en una cafetería, vamos, en una esa de la calle y tal y cual, se juntaban tres, uno con un palo, una cuerda y un barreño, el otro con una guitarrilla pequeña de esas y tal y cual, oh, pim, pam, pim, pam, un ukelele de esos. ¿Cómo cantaban? Todo el cuerpo tatuado. Yo no tengo tatuaje ni perro, no tengo ninguna de las dos cosas, pero estos sí que llevan, pero tatuaje guapo. Bueno, llevaban, lo que más llevaban era pues como la Biblia escrita ahí, porque yo qué sé, pues debe ser la historia de la familia. Y los símbolos de la familia también lo llevaban ahí tatuado. Gente muy, no sé, muy agradable, muy agradable. Te daban la mano y te la envolvían los tíos. Que wow, ya todos tenían, llevaban de los coches estos los pick-up, porque es que si no, no cabían en los coches, es que no cabían. Mira, las señoras, por ejemplo, o los caballeros estos, llevaban las slippers, las zapatillas de dedo. Las zapatillas de dedo ya sabéis que será como un centímetro y medio o un poquito más de un centímetro lo que es de suela. Bueno, pues de sería tanto el peso que tienen que si veis las zapatillas nuevas, zapatillas de dedo nuevas, se las ponían y eso bajaba a un milímetro o dos de la suela, bajaba hasta uno o dos milímetros, le bajaban como 8 o 9, y mira que eran buenas las zapatillas de dedo esas, que me compré yo unas y son mejores que las de ahí, de las de Nigeria, que las de Nigeria son buenísimas también y te duran. Ha habido gente que se ha subido todo el desierto con unas zapatillas de dedo. ¡Wow! Qué maravilla, no tiene nada que ver con las zapatillas de dedo que te pueden vender ahí en el Campello. No tiene nada que ver. Zapatillas para usarlas. Y estos pesaban tanto que eran tíos de 150, 200 kilos. Claro, la suela la dejaban en 2 milímetros. A lo mejor de 15 milímetros, ¡qué bestias! ¡Qué gente! ¡Madre mía! ¡Chicas guapas! Había un mercado ahí. Iba yo mucho por el mercado, vendían unos plátanos pequeñitos. Sí, pero un pequeñito. ¡Oh, qué bueno estaba! Y luego por la noche había ahí un paseo, el paseo que había y tal, y una explanada de solía haber algún barco pasaje y tal, ponían unos cochecillos de esos que había mucho, pues yo qué sé, de esos medio orientales, de esos vietnameses o vietnamitas o como sea, ¿no? Y vendían, hacían su comida y tal. Y pues muchas veces por la noche, cuando tal igual, pues me iba allí a... Que ahí vendí, le vendía porque tenían unos carromatos y les dije yo al de los carromatos, tienes la cortina hecha polvo, hombre. Sí, pues tal, no sé qué. Y ahí vendí yo bastante cortinillas, las que me tenía ahí tal y cual. Le digo, esto ponerlo lejos del fuego. Entonces, ahí siempre, el fuego siempre estaba en marcha, ¿no? Digo, ponerla lejos del fuego, porque esto prende, ¿eh? Y tal, ah, sí, sí, no, pues esto es para el carromato, para la parte de atrás, que no nos vean. Y tal y cual, ah, eso vale, eso no tiene ningún problema. Y tal, ¡buah! Me vendí mucho. Pero como siempre, por lo que es las cosas de la vida. En vez de, ya lo ves a los tíos que se tiran de una oreja y no se llegan a la otra, le digo, les voy a pedir dinero, digo, vea, si aquí darme un poquito, quitarle un poquito de ración a estos que vienen aquí, que no se enteran, a estos guiris, y me daban toda la noche de cenar. Iba allí toda la noche de cenar. Y agua, pues cogía ahí agua, yo qué sé. Siempre alguna botella de agua, siempre había por ahí esa. Y tal, no. Agua no tenía. No tenía problema, había una fuentecilla ahí, pero es que el agua no estaba muy... Bueno, no sabía mal, la verdad, pero que no sé. Luego ahí vivía ahí en una pensión que estaba un poco retirada de allí y tal y cual. Ahí. Pues ahí eché 40 días. En papete, 40 días. Y ya me puede venir el no oyente a decir, mentira, que no estuviste ahí 3 horas. No. 40 días, y lo que más rabia le da al no oyente, con 40 noches. 40 días con 40 noches. Que se vaya enterando el no oyente. Una noche detrás de otra. Fíjate lo que te digo. Hombre, no lo puse separado, serían 80 en total, ¿no? De verdad, y he estado también por el Caribe un poquito y lo conozco, y eso no tiene nada que ver, ni la gente, ni el estilo, ni nada de nada de nada. Si tenéis oportunidad, de verdad te lo digo, y habéis ahorrado un poquito con ese pedazo de pensión que tenéis, que os lo habéis pagado, sí, ah, perfecto, ah, no me contéis el rollo ese. Y tal, iros para allá, de verdad os lo digo, iros para allá. Con mentalidad abierta. Si podéis hablar un poquito francés, mejor, porque ahí casi todo el mundo habla francés. No lo digo por eso. Luego tenéis ahí unos ferries que os llevan a la isla de Murea, que se ve, de verdad que está muy bien. Y luego ya, después, si ya, yo qué sé, soy de los que os lo habéis pagado y encima habíais tenido un plan de pensiones y tal, y os lo queréis gastar, el plan de pensiones, y tal y cual, hay unos barquitos que son... de estos que van de una isla a otra, perdón, llevando a lo mejor un contenedor o llevando un poquito de carga general y tal y cual, dura una semana, dura el viajecito, os llevan a unas islas preciosas y os allí bajáis por la mañana, os dais una vuelta por la isla, luego volvéis al barco, buen ambiente, tal. Os pueden llevar también, si queréis, hay aviones que os llevan, me parece que sí, a Bora Bora. Si queréis, no está muy lejos también. Lo que pasa es que Bora Bora ya es más... yo qué sé... Papete es más ciudad. Pero Bora Bora es más para los novios. De estos que se han casado y tal y cual. Que viven... Te ponen ahí un palafito para vivir y tal. Que te bajas todos los días. Es como un balneario. Como el balneario que había en Alicante. Lo mismo. Que bajas ahí unas escaleritas y tomas las aguas. Aguas... Qué bien estuve yo allí. En papel, todo muy caro, todo muy caro, muy caro, muy caro, muy caro. Ya lo digo, muy caro, pero se pasa muy bien. De verdad te lo digo, se pasa muy bien, muy bien. No tengo música de allí, ¿sabes? No os he traído música de allí, de la gente esta, ¿sabes? Pero bueno, a ver si pillo tal. Pero en su defecto, os voy a poner un poquito de música brasileña, porque a ver si mañana... Si me da tiempo, bueno, mañana o cuando haga el siguiente programa, este es el programa 19, a ver si os hablo un poquito de esto, ¿cómo se llama?, de Brasil, Para mí, otro paraíso. Pero otro más peligroso, ¿eh? Ahí en esto, en Papete, no tenías que tener. No, Papo Blen, como dicen los franceses. Papo de problema. No, que sin problema. De ningún tipo. No. Ya. No, pues deja la cartera tirada ahí que no la coge nadie. De verdad, ¿eh? Sin ningún problema. Bueno, venga, voy a poner un poquito de Mamá Euquero, ¿eh? Un poquito de música brasileña para que se anime esto un poquito. Venga, adelante, Mamá Euquero. Mamá, eu quero, mamá, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, eu quero, mamá, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamá, eu quero, mamá, ai, dá chupeta, ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, eu quero, mamá, dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamá, eu quero, mamá, ai, dá chupeta, ai, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, eu quero, mamá, dá chupeta pro bebê não chorar. Cariñosa la música brasileña. Ah, que a mí me encanta. La música brasileña me encanta. Yo he estado mucho en Brasil. Lo he pasado muy bien, ¿eh? He sido casi, fíjate, os podía decir, muchas veces me he sentido como un brasileño más. Ahí o brasileiro. Cuando estoy en Brasil, de verdad. Oh, qué bien. Además, lo entiendo muy bien. Entiendo mejor el portugués que habla un brasileño que el portugués que habla un portugués. De verdad, lo entiendo más. Hombre, si es un portugués que está más cerca ya de las Rías Bajas y tal y cual, haciendo frontera y con la provincia de Pontevedra, todo eso, pues quizás sí, tal. Vigo y eso. Quizás, pero. Porque es un portugués muy cansado. El portugués de Lisboa es más seco. Pum, pum. Es como, supongo yo que nosotros los madrileños hablamos un castellano más seco. ¿No? Digo yo, ¿no? Es lo que. Como londinense. El londinense habla un inglés más. No sé, no lo puedo decir, ¿no? La sequedad que tenemos los de ciudad. Somos muy secos. Debe ser aquello. Bueno, amigos, os quiero mucho. Este ha sido el programa, o este es el programa número 19. Mira, toda esta gente importante, lo veis ahí, que las noticias, el tío que tiene un negociado bueno, El que tiene cierto poder. Se le acaba el poder con dos cosas. Cuando se quiere acercar al arte, se quita el poder de encima para hablar contigo. Si es un artista, si tú eres un artista, si es artista, en lo que seas, artista, futbolista y tal, cuando está el que tiene poder, el que te puede subir los impuestos, el que te puede dejar sin pensión, el que te puede meter en la cárcel, esos, si tú tienes arte, es una, porque eres artista y no has hecho una gorda, no has hecho ninguna mala y tal y cual, y eres una persona respetable, etcétera, etcétera, y tal y cual, a todos estos los vas a tener a tus pies. Fíjate lo que te digo, a tus pies los vas a tener. Lo único que te digo, que si eres artista que y ves que dice, a ver qué le puedo sacar a este. No. Lo que más le va a fastidiar a este es que no le pidan nada. Al que tiene poder. Tú eres artista. Y tú tienes el poder de ser artista. El poder de crear. El poder de divertir. El poder de que la gente, que también es verdad, te admire y te quiera seguir. Y quiera ser un poquito como tú, en ese sentido, que le agradas, le alegras la vida, se emociona contigo, de ese tipo de cosas. Si tú eres uno de esos, y si te acerca al típico que tiene poder, lo que nosotros le llamamos poder, porque tú tienes el poder del arte y este tiene el poder vulgar, que no te convenza que te va a dar esto o que te va a librar del otro o que te va a ayudar en esto o te va a ayudar en lo otro, no. Tú sigue a tu aire, él irá detrás tuya. Porque si quiere arte, se tiene que poner de tu lado. Si quiere evadirse de todo lo que está haciendo, de todo lo que tiene a su alrededor, del asco que se da a sí mismo también, se querrá acercar a ti, porque estará bien contigo. Y seguramente durante el tiempo que esté contigo se puede evadir de todo lo que está haciendo. Y se pegará a ti como una lapa. Te llamará. Te dirá, vente para mi casa, vente para acá que tengo el negocio, vente aquí el palacio este que estoy aquí en este palacio y tal. Y te llamará para que vayas al palacio. No seas gilipollas. De verdad. No seas gilipollas. No vayas. Que no te compre. Que no compre el arte, que no pueda comprar el arte. Hombre, si has hecho arte para vender, que has hecho un cuadro, pues que te lo compre. Pero tu arte, lo que tú piensas, tu pensamiento, que es el arte, que es el que te mueve, pues todo lo que estás actuando, tus canciones, tu música, tu poesía, tu libro, tu esto. Que no te lo compre. Con ir a cenar un día con él o que te lleve ahí, que... Porque sabes lo que va a intentar hacer. Va a intentar que hablando con él y tal, que tú demuestres que eres una persona normal y corriente y que luego al final cuando te vaya el día, si es un tío normal y corriente, no le llamen más, ¿eh? Hombre, que... Enseguida va a intentar comparar y va a empezar a decir, no, yo soy más inteligente que él. Lo que pasa es que pues fíjate, pues con esta canción la que ha liado y tal y cual y no sé qué y esto. en cuanto pueda que te pueda tirar por tierra y pueda seguir pensando que él es el más inteligente de todos, ya te ha dejado más tirado que una tanga. Dile que no vas. Que te ha invitado, sí, que te ha invitado a cenar. ¿Qué quieres? ¿Que con los otros artistas llegues ahí y te digan los otros artistas, piensen, este es el que cena con él, con el importante este, con el jefe negociado? ¿Qué cosas? Claro, le vamos a dar esto. ¿Oíste qué? Se ha honrado con el arte que llevas. Se ha honrado con el fútbol que juegas. Se ha honrado con la marca que acabas de hacer. Se ha honrado con todos los puñetazos que te has tenido que llevar para ser campeón del mundo, campeón de Europa. Se ha honrado con eso. No lo cambies por una cena con el jefe del negociado, que para lo único que te quiere es para luego, cuando te vayas, el pensar, soy más listo que él. Pues vaya mierda, tío. Todos esos puertos de montaña que te has subido, que estás con la lengua afuera, que no has podido más, después de esos 3,000 y pico kilómetros que has ganado eso. No vayas. No vayas cuando te llamen. ¿Para qué? ¿Para qué? Que vayan ellos allí, al puertecillo, a aplaudirte. Cuando estás subiendo ya, cuando estás llegando al final. Eso sí, pero no vayas con ellos. ¿Para qué? ¿Para decir he cenado con el jefe del negociado? Venga, hombre. Ten personalidad, no vayas. Venga, amigos, os quiero mucho. No me queda más remedio, porque no quiero terminar esto sin poneros un poquitín de Citarrosa. ¿Eh? No el de Garrincha, que dura mucho. Para el que se va, de Citarrosa. Venga, rápido, rápido. Y luego ya termino. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. El Citarrosa. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Qué razón lleva el Citarrosa. Pero solo los que nos hemos ido son los que verdaderamente, o somos los que verdaderamente, nos damos cuenta de lo que dice Citarrosa. Esta canción es para el que se va o para el que se ha ido, nada más. Al que se va, nunca le llama al jefe el negociado. El que se va, ya sabes, hermanín de menos, bocadín de más. A más hemos tocado. Uno que nos va a fastidiar menos.

الناس وخلوه وسلم.